agrupaciones que ustedes han compartido con nuestra pregunta del día. Exacto. Supergrass. Sí, la estaban mencionando en nuestra cuenta. All Right, y hace parte de la banda sonora de Clueless. Era la que decía Sully Harrison Project, que es una de las agrupaciones de los 90 que fue infravalorada. Vamos a hacer recorrido y actualización de la noticia, porque la semana pasada nosotros estuvimos hablando de la nueva canción de Olivia Rodrigo que salía precisamente el viernes. Se iba a llamar The Cure, se llama The Cure. Y ya, no sabíamos mucho más, así que sí, se publicó. Hay que recordar, como lo contábamos también en su momento, que ella tiene una relación muy chévere con Robert Smith, estuvieron juntos en escenario, y dice que esta puede ser una de las canciones más importantes en su historia. La letra de The Cure aborda temas como la duda y la pérdida de la confianza en una relación amorosa. Ish. Si usted está perdiendo la fe, esta canción es para usted. Mira qué poder de Depeche Mode. Uy, Personal sí. Jesus. Esa voz única. En temporada de mundial, el rendimiento no solo se vive en la cancha, también se maneja con la nueva Hyundai Tucson, que presenta la siguiente sección en la X. Y vamos a hablar de lo que viene y de lo que ha pasado todos estos días con Metegol Tapa, 2:30 p.m. Recuerden que estamos arrancando más tempranito porque ustedes lo pidieron y nosotros hacemos caso. Entonces, hemos hablado desde hace días de la canción del mundial, Shakira, contamos que tenían unos niños que los invitaron a participar. Exacto. Ya salió video. Sí, está lindo. Está Nosotros bien. Tenemos un video reaccionando a cuando ellos se enteran que van a participar pues en esta canción. Es súper emotivo, lo pueden ver en nuestra cuenta de Instagram, @la_x_más_música, porque sí está lindo. Está bonito, están pasando cosas. También hicimos, hay un mito por ahí corriendo de por qué somos algunos altos como Cata, otros bajitos como yo. Entonces, para que no se lo pierdan. Y ustedes nos pueden contar si es verdad ese mito que hay. Muy colombiano además, porque es con un producto colombiano que dice Diana que se lo tomó y por eso no creció. Yo no me lo tomé y crecí demasiado. Entonces las pruebas tal vez están ahí. Vamos a tener nuestra pregunta de la semana, jugador de la semana, muchas cosas. Si se perdieron las ediciones pasadas porque sí ha llegado gente, hey, ¿esto cuándo es? Yo no sabía. Pues están en nuestro canal de YouTube para que lo repasen. Si se está enterando hasta ahora, mire, les presentamos Metegol Tapa. Estamos en época de mundial, entonces con Cata, Dani, Cris y este pecho, pues nos sentamos a hablar de cositas alrededor del fútbol. Y ha salido chévere. Sí, incluso estuve viendo ayer en una de las cápsulas que subimos a Instagram que alguien nos escribía, este programa debería seguir después del mundial. Vamos a ver qué sucede, puede ser una gran idea para que también nos puedan ver por ahí. Ya lo saben. Clásico de clásicos, Say You Will the Foreigner. Pasando ahora a historias de matrimonios. Ha sido como el tema recurrente, ¿qué está pasando? La edad. Sí. Yo siento que la edad de muchos llega cuando uno empieza a ver que los amigos empiezan a casar, los invitan vieja. A matrimonios o son ministros en matrimonios como Catalina que casa gente, por si no lo sabían, esa es su otra labor. Ay, tenía que encontrar más ingresos de dinero. Está bien, o que eso lo hizo por amor, exacto, por cariño. Y hace unos días yo les estaba preguntando también algo de bodas. Ah, sí. ¿Dónde sería? ¿Soñada? Ah, sí. ¿De dónde sería su boda soñada? Y les hablé de la iglesia que yo ya tengo reservada para no sé cuándo. Ya en su mente, pero la tiene reservada. Entonces me encontré con una noticia de Taylor Swift que se va a casar, ¿no? Eso ya lo sabemos, con Travis Kelce. Pero hay un montón de rumores que han empezado a surgir porque dicen que la boda está programada para el 3 de julio en la ciudad de Nueva York. ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué rico casar de Nueva York! ¿Cierto? Sí. Y qué cantidad de dinero debe costar. Ahora, lo que pasa es que algunos invitados no están conformes con ciertas condiciones establecidas en las invitaciones enviadas para el evento. Me parece fantástico, por favor, cuéntalo. Entonces, el Daily Mail dijo que varios asistentes recibieron una indicación que dice que no pueden asistir con un acompañante. Esta es una fuente que está invitada a la ceremonia, cuya identidad no fue revelada, así que no sabemos si es verídico o no, porque el Daily Mail pues no dice su nombre, pero señala que la medida le resultó incómoda y que incluso evalúa Cuba no asistir a este enlace de amor. Dice, mi invitación no me permite llevar acompañante. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Ir sola? Eso sí. Es incómodo, pues sí, vaya sola. ¿Qué tiene de malo? Exacto, dice, pero es que lo siento, yo no soy amiga de Gigi o de Bella Hadid, entonces no voy a conocer a nadie allí. Yo tampoco conocía a mucha gente. Ay, pero, ay sí, perdón, pero sí, ahí sí es como, yo muchas veces si no tengo con quién ir realmente, yo prefiero ir sola a las cosas. Es que hay gente que le tiene miedo a hacer cosas sola. Sí, es verdad. Y eso además es muy un matrimonio grave. Tal vez porque como es una celebración de la pareja, si van pero solos pues pensarán va, que yo iría. Uno va por yo, la pareja. Yo no tengo ningún problema por la exacto. Torta. Yo realmente voy por la comida. No, mentiras. Qué rico la comida en matrimonio. ¿Viste? Uh-huh. Es muy buena. Esa misma persona dice que algunos invitados sí recibieron autorización para acudir con la pareja. Digo yo, casados. Si yo me fuera a casar, por ejemplo. Sí. Si yo conozco a la pareja de Diana Rodríguez y me cae bien y chévere, le digo, sí, obvio, llévela. Pero pues si no le conozco a con quién está, acompañante, pagarle nada. Un plato más porque sí. Pero es, pero puedo decirte una es Taylor cosa. Swift, ella lo puede pagar, pero puede ajá. Pagar 20, también 000. Dice que a ella la invitaron a la boda de Selena Gómez con Benny Blanco, debe ser alguien es muy famoso. Y que ella... parece sí. Pues parece sí le dieron el permiso, aunque es soltera. Entonces que ya pues fue con alguien, con un pelito, como dicen ahora, un amiguito. Catalina. Ay, pero así dicen. Ay, señor, ayúdame. Bueno, es que ahí todos tienen la razón. Porque ya analizando, de verdad, siendo uno maquiavélico, no, Taylor sí tiene para pagar doble plato. Uf, triple. Pero, ¿sabes también que creo que puede ser un tema de privacidad? ¿Por bueno, qué? Sí. Porque, entre otros aspectos que han llamado la atención, es que el lugar de la ceremonia aún no ha sido revelado oficialmente y solo se conocerá la ubicación exacta en la mañana del día de la boda, que es el 3 de julio, aparentemente, por motivos de seguridad y privacidad. Cuando hay bodas de personajes tan grandes, normalmente hay gente que se quiere colar para tener la foto, la primicia, bueno, sí. El video inédito, sí, la chiva. Entonces, de pronto también es por ese lado que dirán, no. No queremos gente extraña. Exacto, queremos y a los sí. Que ya conocemos. Bueno, sí, también es cierto, gente extraña no. Sí, mil veces sí. No, ya, mira. Vamos a ver si esto se hace realidad. Acabo de tomar la mano de Taylor Swift. Por primera vez. Por primera vez en la historia, a las 10:44 y un 27 de mayo. Gente extraña en mi matrimonio, no. Exacto. ¿Qué canción pondrías tú en una boda, por ejemplo? Ah, ya. Mientras voy entrando. Sí, acepto. Conmigo misma, recuerda. Un día como hoy en Mañanas X. Un día como hoy en 1995 llegaba el número uno en Estados Unidos el álbum Cracker Rear View de Howdy and the Blowfish. Y la canción que vamos a escuchar está dedicada a las personas que en estos momentos dudan de sí mismas. Ay. No encuentran la luz. Tomen la mano. Uh-huh, aquí estamos. Y todo va a estar bien. En el momento que tenga que estar bien, pero no están solos. Hold my hand.